Nos quedamos con un apartado que ya les anunciamos y vamos a llevarles en el día de hoy de forma especial ese sorteo en directo que vamos a hacer enseguida sobre una iniciativa que se ha puesto en marcha durante las últimas semanas desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique y también en colaboración con la Oficina Municipal de Turismo en relación a lo que es el Día de Ubrique en Isla Mágica, con el objetivo de que ubriqueños pudieran contar con esa posibilidad de forma gratuita, porque tan solo tenían que participar en una promoción, además del comercio local que ha tenido lugar durante estas semanas atrás, una campaña, ya decimos, para fomentar esas compras. Y bueno, pues enseguida nosotros que vamos a conocer los ganadores, para ello ya están con nosotros tanto la responsable municipal de ese área, de mujer, de políticas, de igualdad, de fomento creativo y de comercio, Magdalena Burdallo, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Carmen Maza, desde la Oficina Municipal de Turismo, bienvenida también, buenas tardes. Buenas tardes. Entre los tres aquí vamos a conocer enseguida, no tenemos notario, pero bueno, damos fe de que vamos a hacer el sorteo entre cada uno de los participantes, de las personas que han querido tomar parte de esta iniciativa, que como comentábamos en su momento, Magdalena, tiene ese doble objetivo, ¿no?, de fomento del comercio y también de esa posibilidad a la persona que quisiera acudir al Día de Ubrique en Isla Mágica este próximo sábado, ¿no? Uh-huh, exacto, este próximo sábado, el día 20, que es el día que pusimos este año para acudir al Parque de Isla Mágica. Desde la Delegación de Comercio y Turismo pues vimos la opción de sortear algunas entradas y, viendo las opciones, pues vimos que por hacer una compra, no era una compra de un importe elevado, era solo con compras de 10 euros en algún comercio de la localidad, pues podía la gente participar en el sorteo. Y bueno, y pues estamos contentos, esperando a ver quiénes son los ganadores, y creemos que es una iniciativa más para fomentar el comercio y para invitar a los ganadores o las ganadoras que pasen ese día en el Parque de Isla Mágica. Enseguida vamos a recordar los datos sobre lo que va a ser ese día de nuestra localidad en Isla Mágica. Y por cierto, como un dato a destacar ya, ¿qué número de autobuses, qué número de personas ya han comprado su entrada? Pues según los datos que nos han pasado desde la Oficina de Turismo, son 380 personas las que llevamos hasta el día de ayer, que fue cuando nos dieron los datos. 380 personas, que son 7 autobuses. También es verdad que durante el día de hoy todavía está abierta la venta de entradas hasta las 7 de la tarde, que cierra la oficina. Entonces, pues algunas, no sabemos si se venderán algunas más y ni si se podrá llegar a abrir un autobús más. Pero bueno, en principio eso. Hasta el día de ayer, 380 personas repartidas en los 7 autobuses. Y un poco va en la misma línea, ¿no?, de los últimos años, que sí que ha habido más autobuses, pero más o menos en esa media, imagino, ¿no? Sí, dependiendo de la oferta que nos haga el parque de precios, pues así va un poco la línea, y también la fecha que se elija para hacer el Día de Isla Mágica. Normalmente siempre sigue la línea de 7 autobuses, 8 autobuses. El año pasado creo que fueron 8 autobuses los que llenamos, y este año casi no sabemos todavía si el octavo se podría abrir para que también puedan asistir a Isla Mágica, pero sí sigue la misma línea, 7-8 autobuses. Lo que sí que hoy sería el último día para comprar las entradas. Sí, hoy es el último día, entonces también ahora cuando hagamos el sorteo, si alguien de los que ha sido agraciado quiere que le acompañe a alguien, pero ya tiene que ser comprando la entrada, pues como se va a poner, nos vamos a poner en contacto con las personas ganadoras, pues si alguien quiere comprar entrada tiene que ser en el día de hoy, porque tenemos que cerrar el número para cerrar los autobuses, para organizar a la gente, porque ya es este sábado cuando es el día de visita a Isla Mágica. Como decíamos, vamos a dejar un poco el sorteo para el final, para darle un poco más de emoción, así que perfilamos, ¿no?, los datos de lo que va a ser esa visita, y también un poco siguiendo lo que en otras oportunidades ha sido el día de nuestra localidad y en Isla Mágica, y bueno, con nuevas atracciones que sí que cuenta además el Parque Temático Sevillano, ¿no? Sí, también tenemos ahora, este año hemos contado con una oferta que incluye también agua mágica. dentro de la entrada y el precio, la diferencia de precio es muy baja, son 2,40 € la diferencia y puede contar con las atracciones y también agua mágica. Y también por parte de la oficina de turismo siempre se ha hecho promoción dentro del parque, aprovechamos toda la afluencia de visitantes que llegan al parque, tanto de Sevilla, del sur de Extremadura, de Portugal, son muchas las visitas que tiene, sobre todo los sábados de agosto, tienen muchísima afluencia y aprovechamos para hacer publicidad y promoción de Ubrique. Normalmente lo que ya lo hemos enviado ha sido un DVD con vídeos, con información de gastronomía, de fiestas, cultura, de atractivos, todos los aspectos turísticos de la localidad, y ese vídeo se proyecta pues en el restaurante fuerte, una pantalla enorme de cine prácticamente, y en las horas de almuerzo pues normalmente se proyecta esa promoción y aprovechamos también la afluencia para que conozcan la localidad, ¿no? Y una jornada además que imagino, bueno, desde la oficina de turismo ya casi conoceréis a muchas personas que cada año repiten, ¿no? En este día, ¿o no? Sí, hay personas que no han fallado ningún año, ¿eh? siempre van. Yo creo que hay una serie de fijos, ¿no? Que un porcentaje muy alto de entradas son gente que le gusta repetir porque pasan un día bueno, un precio más asequible al habitual y la comodidad de que te llevan, te traen. Hombre, sí, coge el que es lo que hace suele hacer todo el mundo, ¿no? De ir en el autobús, lógicamente. Sí, la oferta está muy bien organizado porque están también los autobuses tienen sus números, correspondientes números, en las tarjetas se le asignan números, número de asiento, está todo muy organizado y tienen esa comodidad que los llevan, los traen y por un precio más económico que si fueran ellos por su cuenta. Para las personas que vayan a acudir, el recordatorio, ¿cuándo se parte el sábado para Sevilla? Pues el sábado 20 de agosto, la salida está prevista a las 9:30 de la mañana desde la que conocemos como la recta de Hipersol, y la vuelta pues a las 12 después de la actuación de los fuegos de allí del parque. Entonces la llegada aquí a Ubrique pues aproximadamente en torno a las 2 de la mañana, que lo que se tarde en montarse en el autobús y llegar desde Sevilla hasta Ubrique. Y bueno, pues esa de 9:30 de la mañana a la salida y a las 12 de la noche la vuelta. Es la previsión que hay. En la recta de Hipersol. Y bueno, Carmen va hasta allí. Carmen, que está aquí en la radio con nosotros hoy y que es la trabajadora de la oficina de turismo, que me imagino que muchos la conocen. Entonces, las personas que tengan alguna duda en cuanto al autobús que se tienen que montar o cualquier cosa de organización, Carmen va a estar tanto para ayudar a las personas que estén allí para distribuirse los autobuses, y si la buscan en el parque también la van a encontrar. Ese día se multiplica por allí. Habrá que buscar a Carmen, te vas a tener que poner alguna ropa o algo, o bien discreta para que no te busquen, o bien que te localicen fácil. Pues como decimos, un poco en la línea, ¿no? De los horarios de entre otros años también, ¿no? Sí, que es la misma línea, sí. Y bien, ese día para disfrutar allí, sobre todo los que vayan a ir, puntualidad, ¿no? Puntualidad, los autobuses intentan salir a las 9:30, o sea que a las 9:30 hay que estar ya casi dentro del autobús, ¿no? Para que también aprovechen el máximo tiempo posible allí en el parque. Luego a la entrada hay una pequeña cola, pero luego que entren más o menos sobre las 11 cuando empiezan a entrar y que aprovechen el tiempo máximo para subirse en las atracciones y eso. Bueno, pues ya decimos, por tanto, un total de 380 personas por el momento, pero que, recuerden, las personas que nos estén escuchando, si lo han dejado para última hora, todavía pueden, de hecho, adquirir su entrada. Y si hubiera gran demanda, eso suele ocurrir, ¿no?, que lo dejamos todo en general, ¿no?, para lo último, pues se pondría si hiciese falta, ¿no? Y si fuera, hombre, para un número determinado, pues otro autobús más incluso, ¿no? Se podría abrir el número 8. Sí, estaremos pendientes a ver. Aquella persona que esté interesada, que no lo deje, porque ya es el último día. Y un día en el que además 5 personas, lo mismo alguien ha estado esperando también, a ver si tiene la suerte y no tiene que pagar la entrada. Y bueno, pues nosotros que vamos a ir ya enseguida, escuchan esa bolsa, recipiente donde tenemos a los participantes con los que vamos a ir enseguida con los nombres de los ganadores. Simplemente decir que bueno, es una de las campañas dentro del número de campañas que se realizan a lo largo de todo el año, y que de hecho muy pronto vamos a contar con nuevas campañas por ejemplo, con el inicio del curso escolar, ¿no? Sí, estamos desde el año pasado pues empezando campaña, aprovechando fechas que puedan ser significativas y que fomentan el comercio, pues intentando eso, fomentar el comercio a través de las diferentes campañas. Esta ha sido una de ellas que hemos visto que podía ser, bueno, pues que podía funcionar y que participara gente. El hecho de que solo presentando un ticket de compra, poder entrar en el sorteo de una entrada para Isla Mágica. Y ahora, como bien has dicho, pues tenemos, ya estamos trabajando. Espero que en estos días podamos terminarla, a ver si para principios de la semana que viene podemos sacar ya la promoción, la campaña de la vuelta al cole, que la comenzamos el año pasado. Y bueno, pues tuvo su participación. Se consistía en que los niños tenían que realizar un cómic con unas láminas que se les facilitaban en las papelerías de la localidad cuando hacían una compra del material escolar y participaban en el sorteo de... No era un sorteo, era un premio elegido por un jurado. Era un premio elegido por un jurado y se les hacía un regalo de material escolar. Uh-huh. Y este año, pues, más o menos la línea es la misma. Se harán las láminas y tenemos que repartirla y dar la publicidad en los comercios de las papelerías y las librerías, que yo, eso es lo que he dicho al principio, creo que en esta semana podremos terminar de concretar y para ver si la semana que viene podemos sacarlo ya para comenzar la campaña. Uh-huh. Pero aún no te puedo decir la fecha de inicio ni fecha de fin, porque no tenemos todavía cerrado del todo la campaña. Uh-huh. En definitiva, bueno, campaña que, además de lo que es el fomento de las ventas en nuestra localidad, pues también apuestan por la creatividad, los más pequeños. Claro, es una forma de unir, digamos, dos delegaciones, ¿no? Uh-huh. Hacemos así con comercio para que la gente compre material escolar en Ubrique, pero aparte vamos a ver si esas pequeñas cabecitas, pues como no son capaces de reflejarnos a través de, en este caso, de dibujos, de cómics, pues ideas o bien sobre el verano, o bien que es para ellos la vuelta al cole, entonces de diferentes dibujos, a ver cómo cada uno lo plasma en esos dibujos y es una forma así también de fomentar un poquito la creatividad. Uh-huh. Pues hablaremos de ello en los próximos días, ya con todos los detalles, con las fechas y demás, pero bueno, ya anunciamos esa próxima campaña también, que seguirá, ya decimos, a esta que vamos a culminar en el día de hoy, la campaña de fomento, de promoción del comercio local, con ese sorteo de 5 entradas para asistir este próximo sábado a Isla Mágica. Y bueno, pues Magdalena, Carmen, ya solo queda conocer a los ganadores, ¿no? Así que Carmen va a ir viendo, seleccionando, sacando esos nombres que podemos ver todos por aquí. ¿Qué se trata? Primer nombre, Juana María Pérez Moreno. Así que apuntamos el primero de esos nombres, Juana María Pérez Moreno, que por dar algún detalle, bueno, pues como tenemos los tickets, podemos decir que compró un artículo en un bazar de nuestra localidad. Y así, bueno, pues podemos decir que en concreto se trata del Bazar Tetuán. Bueno, pues digo para que además se refleje fielmente que los nombres con sus tickets están aquí la prueba de esa participación. Juana María Pérez Moreno, la primera de las personas agraciadas. El segundo nombre en este caso, Daniel Monte de Oca Moreno. Daniel Monte de Oca Moreno, el segundo de los nombres, que se lleva esa entrada para Isla Mágica este próximo sábado, y en concreto pues una compra en el establecimiento Juan Cuellar, ¿no? Vemos por aquí que también realizaba en nuestra localidad durante esta promoción. Vamos con el tercero del nombre, recuerden, Juana María Pérez Moreno, Daniel Monte de Oca Moreno. Una joven o una mujer, Lourdes Coronil Ríos, la tercera de las agraciadas. Lourdes Coronil Ríos, que hizo su compra en una librería de nuestra localidad, Librería Papelería Prensa de Isabel Vilches. Podría haber sido ya para la campaña escolar. Podría. Porque era de material escolar. Sí. Bueno, seguro que le hace falta algún lápiz o algo que pueda después pedir la lámina para dibujo. Bueno, pues la tercera persona agraciada, Lourdes Coronil Ríos. Todavía, si están esperando a conseguir el premio, todavía quedan dos nombres por conocer. Es un total de 5 entradas. Emilio Lobo, no ha puesto el segundo apellido, pero bueno, está el teléfono de contacto, como el resto de personas. Y bueno, pues en concreto, el establecimiento es Millennium, ¿no? Parece, en este caso, el comercio es situado en nuestra localidad, en la avenida de España. Y bueno, pues allí realizó su compra Emilio Lobo, que es otro de los agraciados. Vamos con el último nombre ya, con respecto a esta campaña, este sorteo que estamos realizando en riguroso directo, por supuesto, aquí en los estudios de Radio Ubrique. Y el último nombre para Julia Garcés Coronil. Pues Julia Garcés Coronil, que es la última de las personas agraciadas, también en una librería, papelería de nuestra localidad, también con material escolar. En la misma, ¿no? En la misma, la librería de Isabel Vilches, en la calle San Sebastián. Bueno, pues son las personas que han resultado agraciadas, repetimos, Juana María Pérez Moreno, Daniel Montedeoca Moreno, Lourdes Coronil Ríos, Emilio Lobo y Julia Garcés Coronil. A lo mejor alguna de estas personas nos está escuchando en estos instantes, enhorabuena para todos ellos, y de todas formas ahora llegará, recibirán una llamada en las próximas horas, los próximos minutos, ya para confirmarlo y para, bueno, pues saber dónde deben y cuándo recoger, ¿no?, sus entradas. Sí, sí, en breve, en cuanto llegue a la oficina, pues haremos la llamada a todos los premiados y les indicaremos cuáles son los autobuses que les corresponden y también que se pasen a recoger a retirar las entradas. Y como comentaba Magdalena, además, puede ocurrir, ¿no?, que a lo mejor quiere ir acompañado, ya tendría que evidentemente abonarlo, pero bueno, pues también indicarle eso, que hoy es el último día, ¿no?, también. Claro, a lo largo del día de hoy, como todavía se pueden comprar entradas, pues si alguno de los ganadores quiere buscar a algún familiar, algún amigo que les quiera acompañar, pues como todavía, cuando vayan a recoger las entradas, pues pueden comprar las que necesiten. Y nada, enhorabuena a los que han ganado. Con esa enhorabuena nosotros nos vamos a quedar. Carmen, Magdalena, no sé si hay algo más que apuntar, sobre todo a todos los ubriqueños, ¿no?, que vayan a participar el sábado a disfrutar, pues, ¿no?, que lo disfruten, que pasen un buen día. Y recordad que, mira, que aparte de que van a pasar un buen día, vamos a aprovechar para que gente que no son de la localidad vean en esa gran pantalla de la zona del Fuerte, que es una zona de mucha afluencia a la hora de la comida, que vean imágenes de la localidad, que seguro que alguien vea lo que le interesa y, mira, pues también nos viene bien para el turismo y para el comercio de aquí, de nuestra localidad. Pues todo ello se busca dentro de lo que es la iniciativa cada año del Día de Ubrique en Isla Mágica. Magdalena, Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado y, lo dicho, enhorabuena, ¿no?, para los ganadores. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.